Bueno, terminada la premiación, hablamos con una de las integrantes del grupo de aficionados que vino a pintar, primera vez que participa, es de acá del pueblo, muchos la conocemos porque tiene un comercio, ella es Azul. Azul, gracias por participar. Hola, buen día, gracias. Bueno, contanos cómo te fue, cómo elegiste el lugar, ¿ya lo tenías preestablecido desde antes? Lo había pensado, pero bueno, todo hay que ir y mirar a ver si inspira. Elegí el camino de Alto San Pedro, donde están los árboles de corcho. Así que, bueno, allá fuimos. Bueno, Azul, la primera vez que participás de un evento así, ¿te da ganas ya de empezar a dedicarte tipo profesional como los que estaban acá? Sí, me encanta. La verdad que es algo que tengo propuesto este año y, bueno, este fue como un empujón para seguir y nada. Contanos cuánto tiempo te llevó y qué técnica utilizaste. Me llevó 2 días, bueno, lo hice medio en los horarios que podía. Utilicé acrílicos y, bueno. ¿De acá al negocio? De acá al negocio, sí, a trabajar. ¿Y la obra de arte también la vas a exponer un tiempo en el negocio así la gente la puede ver? Puede ser, sí. Es buena idea para... Es buena idea. Y bueno, un atractivo turístico también. Sí, seguramente. Bueno, contanos cómo te está yendo la temporada, que ha venido mucha gente. Sí, la verdad que estuvo bueno. Y en cuanto a las expectativas para el año, un año raro, un año electoral, ¿cómo vienen? ¿Crees que va a venir mucho turismo? Y esperemos, ahora estamos esperando carnaval, que siempre viene un montón de gente, así que bueno, nada, trabajando. Azul, muchísimas gracias por participar y por la entrevista. Bueno, gracias.